Canales por la banda banda, ve al panda panda pone el centro, remata y gol. Y por si fuera poco, Fekir marca por la escuadra remontando en la Europa League. Carvalho se desata ata y te remata mata haciendo arte con el balón.